Pero la verdad que si es así, entonces digo, a ver, están queriendo borrar lo que es una construcción de 30 años, porque la problemática de derechos humanos, la problemática de género es una problemática, y la problemática de las Fuerzas Armadas respetuosamente capacitadas y con Fuerzas Armadas direccionadas a la paz es una obra colectiva de los últimos 30 años, y que la inicia Alfonsín. O sea, están borrando con el codo lo que escribimos durante 30 años. No es una obra exclusivamente del peronismo, del kirchnerismo. No es una obra nuestra. A nosotros nos toca, en definitiva, coronar ese tema. Me parece que hay otros temas nuevos, recursos naturales, especialmente recursos naturales o la visión de la integración regional, que sí puede ser, no hablo del ministro, que algunas segundas líneas del ministro le esté molestando ese tema.